nada, por fin la encontré. Se ve cansada de sobrevolar oscuridad. Sus pecas son estrellas, guían la Vía Láctea. Vámonos juntos de este plano material. Con un tema che si chiama Ero Ermafrodita. Thank you. nenas con las nenas en un trance subliminal, estrambótico vacío. Ahora sé por dónde va el odio al hombre, agrieta la espina. Más, somos Serpientes Cósmicas. Gracias, sonido prevalece, Callao, todos ustedes. Ahora vienen las culebras, nuestras hermanas, y vamos con Hipomea Violacea. Thank you. arma. Sonaba la canción dorada. Dejé salir los sacrilegios que compartimos. Me sumergí en sus ojos de medusa. No hay tiempo. Chao, muchas gracias. Somos Serpientes Cósmicas, ya viene Culebras. Gracias a Culebras, quédense a verlos. Gracias.